Juegos Robótica, episodio 76. Bienvenidos a Juegos Robótica, el podcast en el que hablamos de robótica educativa, iniciación a la programación, aplicaciones para docentes, entornos de programación para niños y en general todo lo que tiene que ver con despertar la curiosidad de los más jóvenes por la programación y la tecnología, para que se conviertan en creadores y no en meros consumidores. Si necesitas recursos sobre programación y robótica educativa y quieres ser parte de una comunidad de docentes y academias tecnológicas en la que compartimos experiencias trabajando con niños, estamos en juegosrobotica.es. Y si lo que buscas es una opción completamente online para que tus hijos desarrollen su creatividad a través de la programación, te espero en tecnodemia.com. Ponte en contacto y hablamos. Pues la idea del episodio de hoy, intentaré no hacerlo muy largo, pero puede que sea un poco pesado porque lo que quiero compartir con vosotros es una reflexión sobre, bueno, el uso de Scratch o qué consecuencias puede tener dependiendo de cómo se use Scratch. Bueno, algo interesante sobre lo que a mí me parece interesante y no solemos ver que se hable demasiado. Así que bueno, pues os quiero plantear esta reflexión. Y vamos a partir del marco, digamos, que desarrollaron Brennan y Resnick en un artículo que os dejo enlazado. Esta reflexión pues va a tener diferentes cosas enlazadas que lo tenéis en el artículo que acompaña al podcast en Juegos Robótica. Solo estarán estos enlaces, pero bueno, ahí podéis ir viendo si yo hago referencia a algún artículo, algún paper o algo, lo vais a tener allí. Y bueno, como os decía, Brennan y Resnick, hace ya bastantes años, bueno, pues publicaron una especie de marco de referencia o cómo se podía utilizar Scratch, pues eso, en el marco de la evaluación y desarrollo del pensamiento computacional en los niños. Y bueno, pues vamos a partir de ese documento donde ellos, bueno, pues exponen qué creen que se debería de trabajar, a qué hay que prestar atención dentro de Scratch para que los niños vayan interiorizando esos conceptos. Y lo más interesante es cómo evaluar, ¿no? Cómo evaluar si esos conceptos, esas habilidades realmente las han interiorizado o no. Y pues vamos a irnos a una pequeñita conclusión de toda la conclusión sobre ese estudio, sobre ese marco que compartieron. Pues nos vamos a ir a una pequeñita, ya os digo, conclusión que a mí pues me llama mucho la atención y quiero compartir con vosotros. Y bueno, simplemente recordar que cuando estábamos hablando de Michel Resnick, que al final es el creador de Scratch, ¿vale? Entonces, ellos lo primero que dicen es que para ellos la herramienta que van a utilizar a nivel del trabajo del pensamiento computacional es Scratch, que es una herramienta de programación. No van a entrar ahí en el debate de si esto es adecuado o no, si es lo mismo o no. Bueno, simplemente van a utilizarlo pues porque creen que están trabajando el pensamiento computacional a través de Scratch. Como lo está utilizando a través de la programación, pues muchísimas personas. Ya sabéis mi opinión sobre este tema, ¿vale? Pero no voy a entrar ahí. El tema está en que, por ejemplo, tenemos a veces interpretaciones, digamos, de ese marco o incluso de la definición de pensamiento computacional. Os dejo también enlazado un estudio, ¿no?, que se hace de textos donde aparece la palabra pensamiento computacional y de esos textos, digamos, pues que de esas definiciones, qué conceptos hay en común y cómo podemos hacer una definición, y de esa manera al final se sacan una definición. Y por ejemplo, en ese estudio que os digo que se hizo de a qué llamamos o cuándo se ha utilizado pensamiento computacional a lo largo de la historia en textos, pues por ejemplo al final te dice: también cabe destacar que la robótica, que a veces se utiliza en los escenarios escolares como contexto para desarrollar habilidades de pensamiento computacional, ni siquiera aparece en los 148 nodos del análisis, ¿vale? Entonces, claro, ya dices, bueno, pues no sé ese análisis entonces cómo está hecho, porque si la robótica, estamos hablando que la robótica educativa ya la utiliza Papert, vamos a decir que Simu Papert, pues es él el que la desarrolla realmente, y se da la casualidad de que él es el primero que habla de pensamiento computacional y ni siquiera se habla de la robótica dentro de ese análisis, pues bueno, pues entonces ya no sé si esa definición va a ser válida o no. Entender que desde la perspectiva de los que utilizamos las herramientas, utilizamos la programación, a ver, entenderme, utilizamos esas herramientas técnicas, no tanto escribir en un papel, pues seguramente nuestras opiniones o nuestros trabajos que hemos hecho a lo largo de los últimos años, no digo de estos últimos años, sino de décadas, pues seguramente no aparezcan en esos escritos que se puede analizar por una inteligencia artificial o por este tipo de análisis o de algoritmos, ¿vale? Pero pues pensar que parece lógico, ¿no?, que el pensamiento computacional tenga que ver con la robótica y, por supuesto, con la programación. Entonces, bueno, por ejemplo, el INTEF utiliza este marco que estamos diciendo, que sobre el que luego voy a ver esa conclusión, de Brennan y Resnick, pues utiliza ese marco, digamos, para introducir a los docentes en un marco, en un escenario de cómo poder, digamos, abordar el pensamiento computacional en el cole. Sin embargo, utilizan ese marco que está hecho exclusivamente con Scratch, ese marco solo está definido con Scratch, solo se utiliza Scratch en todos sus planteamientos, pero bueno, pues se lo llevan a recetas de cocina, actividades desenchufadas y cosas así que, entenderme, si está bien que se pueda trabajar así y sobre todo, pues oye, hay muchos sitios donde centros educativos o países, digamos, que en general no tienen ciertas herramientas y no pueden desarrollar ese pensamiento computacional si no es de manera desenchufada. Lo que pasa es que para mí, personalmente, es una opinión muy personal, digamos, desarrollar ese pensamiento computacional tiene que ver con que esas habilidades se puedan utilizar al final de una manera técnica con las herramientas técnicas que tenemos al alcance. Pero bueno, ya os digo que eso es un pensamiento, una opinión mía muy personal. Entonces eso pues ya llama un poco la atención, ¿no? Que el INTEF ahí vaya virando o esté utilizando un documento, un marco de referencia que se da solo de Scratch y lo abre, digamos, a otro tipo de actividades que no tenga que ver con la programación. Bueno, dentro de esta reflexión, estoy hablando en voz alta y evidentemente lo que tenéis que hacer es, si os interesa el tema, ir a estas referencias y leer. No son documentos muy largos, ¿vale? Son fáciles de abordar. Y, en fin, si queréis reflexionar conmigo sobre este tema. Hay herramientas que ya no sé, yo, claro, las utilicé en el pasado, ya no sé si se utilizan mucho o poco, pero, por ejemplo, Dr. Scratch es una herramienta que se elaboró, que estaba muy bien y que tomaba también ese marco de referencia, o por lo menos yo de esa manera lo intuía. No, ahora, sinceramente, no he encontrado referencias que diga que Dr. Scratch pues se base en ese marco de referencia de Brennan y Resnick, pero vaya, yo creo que sí. Y al final, dentro de Dr. Scratch, lo que se nos va a evaluar, porque es una herramienta de evaluación, pues tenemos más o menos esos conceptos que se definen en ese marco de referencia. Paralelismo, pensamiento lógico, control de flujo, interactividad con el usuario, esa parte, por ejemplo, no estaría ahí, representación de la información, abstracción y sincronización, ¿vale? Y a eso se le daba una puntuación. Se podía cargar, o se puede, ¿eh? Pero yo no lo uso actualmente, pero supongo que seguirá estando en uso. Se le podía cargar un programa hecho en Scratch y la herramienta, Dr. Scratch, nos hacía una evaluación del proyecto y daba una puntuación, ¿vale? Una puntuación, pues ya no me acuerdo en base a cuántos puntos, no sé si eran 20 puntos. Entonces te decía, pues has sacado un 5 sobre 20 o un 1 sobre 20 o un 17 sobre 20, ¿vale? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál es el problema de la evaluación en general? Está claro que evaluar este tipo de cosas es muy complicado, pero entenderme, como en cualquier otra asignatura, si lo llevamos a un cole o a cualquier sitio, un sistema de evaluación, al final, el peligro que tiene es que los niños aprenden, digamos, a superar ese sistema de evaluación, ¿vale? Si les hacemos exámenes, pues al final los niños aprenden a hacer exámenes, ¿vale? No sé si me estoy explicando. Y esa es su habilidad que desarrollan, superar exámenes, ¿vale? No a lo mejor la materia que están trabajando, sino superar ese examen. Entonces, dentro de eso, era muy curioso, yo os estoy hablando hace muchos años. De hecho, me voy a la versión 2 de Scratch, era con la versión 2 de Scratch. Pues claro, había niños que le planteabas, porque además la herramienta te daba como un certificado y quedaba muy bonito, porque entonces el niño tenía, digamos, un certificado de que no te había sacado, por decirlo así, que lo había certificado esa herramienta, ¿no? ¿Qué ocurre? Que entonces los niños son muy pillos y entonces, claro, al final esa herramienta es una herramienta pública, de manera que ellos podían acceder en sus casas igual a esa herramienta, y entonces lo que buscaban era hackear la herramienta. O sea, están, sí, ellos van a valorar su proyecto, pero lo que van a hacer es buscar, porque esta herramienta, el Dr. Scratch, también te decía dónde estaba el fallo, que eso está muy bien, claro. Te dice, pues yo esperaba que aquí hicieras esto, bueno, pues o que utilices otro nombre porque estás utilizando nombres que son muy básicos, o tienes duplicado este código, o tienes código muerto que no estás usando, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, lo limpiaban, ¿vale? Lo dejaban, digamos, como lo quería la herramienta y luego lo podían presentar, ¿vale? Entonces alguien, y sacaba muy buena puntuación. Y alguien puede decir, ah, pues entonces han aprendido, ¿no? Todo ese marco de referencia que está trasladado a esa herramienta, los niños lo han interiorizado y, digamos, han conseguido hacer un programa mejor, vamos a decirlo así, ¿vale? En base a esos conceptos y a esa evaluación. Pero realmente no es así, sino que ellos aprendieron a engañar a la máquina. Ellos aprendieron a gustarle a Dr. Scratch, ¿vale? O sea, hablo en mi caso particular con niños que llevaba yo. No digo que eso sea general. Pero bueno, es mi reflexión y os lo quiero compartir. Entonces, claro, pues era... Y luego, por otro lado, si se hacía un proyecto muy básico, si, por ejemplo, se les decía, oye, pues hacer un programa que anime vuestro nombre, ¿no? Que salga vuestro nombre animado, que esto es como muy, muy normal cuando se está empezando con Scratch, hacer este tipo de actividad, pues Dr. Scratch lo puntuaba muy bajo. ¿Por qué lo puntuaba muy bajo? Porque realmente se estaban utilizando muy pocas cosas. Pero para mí, si lo tengo que evaluar yo, pues yo diría, oye, pues está perfecto, porque lo que se ha pedido se ha obtenido. Es decir, si a un niño se le dice que tiene que poner su nombre con una animación, que lo haga como quiera, porque lo que buscamos es la creatividad, pues si consigue hacerlo, para mí está perfecto. Perfecto. Porque, también importante, claro, yo no busco la perfección en la programación, lo que busco es esa creatividad. Por lo tanto, si el programa no está optimizado al máximo, si no, pues eso, si los nombres no están optimizados, pues chico, a lo mejor no es lo más importante y no pasa nada porque no evaluemos eso. Y luego recordar que ese feedback que sí que daba la herramienta, que estaba muy bien, para mí eso es lo ideal en una evaluación, es que tengas un feedback, ¿no? Y la verdad es que esa herramienta te daba ese feedback. Pero claro, ellos con ese feedback lo que hacían era aprender a hackear, aprender a engañar a la herramienta. Entonces, bueno, para mí, si evaluamos de la otra forma, evaluamos por el resultado que vemos, no tanto viendo las entrañas, el feedback, lo bueno es que en programación es inmediato, yo siempre os lo digo. Si alguien quiere, yo qué sé, que en la pantalla le aparezca una letra blanca sobre un fondo rojo y cuando ejecuta el programa sale azul, pues el feedback ya lo tiene, o sea, sabe perfectamente que algo no está bien y entonces vuelve al programa y lo mira. Lo mismo cuando hacemos actividades de computación física, de robótica o de cualquier cosa. Lo bueno es que el que está haciendo las cosas tiene un feedback inmediato, no necesita que nadie se lo señale, es prácticamente inmediato en la parte del resultado, como os digo. Entonces, bueno, por mi parte yo dejé de utilizar esa herramienta porque al final pues el resultado no era el que buscaba y a veces es peligroso este tema de tratar de encontrar una manera de evaluar al alumno, por decirlo así, y bueno, que lo que conseguimos al final es que ellos sepan cómo se evalúa y lo que están aprendiendo es la habilidad de superar esa evaluación, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente deciros que esa herramienta también se basaba en ese marco de referencia. Y dentro de las prácticas que se utilizaban en ese marco de referencia, algunas prácticas también estaban incluidas en esta herramienta de Dr. Scratch y todas las vais a ver en la parte del INTEF que os decía que utiliza el INTEF, pues también señala esas prácticas que se nos describen en el marco de referencia de Brennan y Resnick. Pues una de las prácticas es la de reutilizar, es decir, que evidentemente es así, o sea, hoy en día la programación, yo no hablo de pensamiento computacional, en programación es muy importante estar en comunidad, saber qué están haciendo otros y, en fin, y ahí nos podemos ir a la parte de código abierto y de muchas otras cosas, pero digamos, para poder utilizar trabajo que ya ha hecho otra persona, descubrimientos que ya ha hecho otra persona, incorporarlos en mi proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, en eso la herramienta de Scratch es fantástica. Claro, el salto que se dio, digamos, con la propuesta de Resnick con Scratch sobre lo que propuso en un momento donde era mucho más complicado Papert con su logo y con sus otras herramientas, pues claro, lo bueno es que Scratch ya nace en un momento, pero con muy buena idea también y que tiene acceso a muchos recursos. Y uno de esos recursos es que todos estamos conectados a través de Internet y podemos compartir. Entonces, uno de los mayores valores de Scratch, que no tienen otros entornos de programación educativos, es que hay mucha comunidad y que los proyectos, digamos, se pueden compartir, se pueden, digamos, subir a un repositorio y mostrar para que todo el mundo pueda verlo por dentro, de manera que podemos coger un proyecto que está hecho por otra persona, o el niño lo puede hacer, y reutilizar ese código, ¿vale? Ver cómo funciona y reutilizarlo. Pues volvemos a ese marco de referencia, en esas conclusiones, que es a lo que yo os quería ir, y con esa parte de lo pillos que son los niños, que tienen esa... sí, son listos en el sentido de vamos a buscar el camino más fácil, pero que está bien, y esa parte de reutilizar está bien y de descubrimiento. Pues claro, ¿qué vieron? Que cuando describen un proyecto concreto, pues que al final era una representación de la intensidad del sonido, ¿no? Que se captaba, entonces en ese trabajo se muestran entrevistas con los niños directamente. Entonces le preguntan a ese niño que, pues bueno, que es muy interesante esa parte del programa, esa gráfica que sacan, es como muy espectacular, y le preguntan cómo funciona, ¿no? Y entonces el niño dice, bueno, les explica que lo cogió de otro proyecto. Y bueno, a fuerza de prueba y error, lo consiguió incorporar en su proyecto y que, como era muy chulo, pues él lo puso ahí y ya está. Pero no sabe cómo funciona. No sabe cómo funciona, no tiene ni idea de cómo funciona. Está haciendo un copia-pega y directamente no sabe cómo funciona. Y eso está señalado en ese marco como un problema a atacar y a vigilar en el futuro. Estamos hablando de que ese estudio, no me acuerdo, a lo mejor del 2010 o por ahí, 2010, 2012... pues que sería algo a vigilar. ¿Por qué? Porque claro, si mucha parte se enfoca en el reutilizar código de otro y no se entiende lo que hace ese código, se entiende lo que el resultado final, pero no la transformación, pues entonces no estaremos desarrollando ningún conocimiento. Lo llamemos programación o programación ayudando a desarrollar el pensamiento computacional, me da igual, pero no estará sirviendo de nada, ¿vale? Yo igual, eso lo sigo viendo con niños en Scratch, porque les gusta mucho esa parte que ya se está convirtiendo un poco como de red social, entenderme, esa parte de compartir. Los niños no tienen acceso a redes sociales y esa parte de Scratch les gusta porque al final reciben reconocimiento de los demás y están, la verdad que están muy activos en esa parte del repositorio de proyectos y tiran, echan mano de ese repositorio, es normal, pero... bueno, pues hay que vigilarlo. Entonces, esa es mi reflexión. La reflexión que quería compartir con vosotros hoy es: cuidado con esa parte de copiar. Ya no digamos seguir un programa paso a paso de alguien que lo describe en YouTube, que bueno, puede tener su aprendizaje, evidentemente también. Pero, pues eso, cuando hacemos un copia y pega, los niños sobre todo, el resultado que vamos a obtener, pues seguramente no sea el que buscamos, ¿vale? Ese aprendizaje, ese dominio de esas habilidades. Así que nada, os recuerdo que tenéis todas las referencias y enlaces en el artículo de la página. Vais a juegorobotica.es, vais a podcast y veis el último o artículos y ahí lo vais a encontrar por si queréis consultar estos artículos, que creo que es interesante, aunque sean artículos antiguos, pues ya de hace más de una década. Realmente las referencias que estamos utilizando hoy en día, y ya lo estáis viendo, o sea, instituciones como el INTEF al final se están basando en este tipo de referencias, así que no está de más que le echemos un ojo de vez en cuando y podamos reflexionar sobre ello. Así que nada, este podcast no tiene una periodicidad fija, ya lo sabéis, pero te espero en el próximo episodio con otra reflexión, quizá como en el día de hoy, o analizando un kit de robótica educativa, probando un entorno de programación, comentando novedades o cualquier otra herramienta que nos ayude en el aprendizaje de la programación y la robótica. Hasta entonces, disfruta creando, programando y aprendiendo. Nos escuchamos en las próximas semanas. ¡Adiós!